Las puertas del puerto abierto, ha llegado el momento. Brilla una luz, despierto con el tiempo del amanecer. Enfoco con el foco la mochila, es hora de partida. La ciudad en silencio y fría suena. Un silín silín, alguien espera en otra esquina del calle con ancho cristal y es melanina. Vamos directo hacia el muelle, Hop y Tom Sawyer. Aventurero, flacos guerreros, echando a la suerte una esperanza que avanza a corta distancia. Acudo al barco, trazo, marco el paso con cuidado de ser pillados. Debo pasar de lado a lado, pero hay soldados que montan guardia a distancia. Las ganas se hacen ansias de ser real el sueño anhelado. Pase lo que pase, no hay vuelta atrás. El destino es la coartada sigilosa de quien se juega el todo por el todo, apostando a ganar de cualquier modo. En el primer descuido, brota un suspiro, corre que corre un polizón por los pasillos. Suena un zunzún en las cubiertas, paso desapercibido. Ahora hago parte del embarque, oculto en una habitación donde no existe el tiempo ni el dolor. Suena el silín silín de una sirena, ya es hora de zarpar, no hay nada que esperar. Listos polizones de la calle y de la mar, no nos podrán parar, no nos podrán parar. Y si lo logran, lo volvemos a intentar. Suena el silín silín de una sirena, ya es hora de zarpar, no hay nada que esperar. Listos polizones de la calle y de la mar, no nos podrán parar, no nos podrán parar. Y si lo logran, lo volvemos a intentar. Si es pa'lante, es pa' allá, papá, lo que sea, donde sea. Horizonte, firme y pa' adelante, mirando hacia el horizonte, con la sucia de un gato y fuerza de un rinoceronte en el monte. Soy el polizón del barrio, del escenario, donde pasar un día en paz es un milagro. Entro y salgo, me paro a pensar que vuelvo y caigo. Quebraron las tazas, ahora tampoco habrá caldo. Mucha gente se conforma con un arroz con huevo. Aquí hay gente que habla mucho y muchos no hablan por el miedo. Aquí es fácil nacer, pero criarse no es querer, es poder vencer y nunca retroceder. Aquí está melanina, el polizón del callejón, el poeta del son, controlador del micrófono. Suenan las pisadas y detrás suena el cañón. Así que ahora digan cuántos son los conformistas en esta nación. ¿Cuántos? Los alcahuetas de la corrupción, los que se quedan, yes, los que nos vamos, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Nadie sabe la razón que impulsa a ocultarse en un vagón o mira hacia otros horizontes, occidente, oriente, el norte, yeah. Llevo panela, limón para el soporte, pulante incógnito, indocumental sin pasaporte, yeah. Sin tiquete y sin maleta, solamente me acompaña el recuerdo de las calles y detalles. Y los que me vieron caminar, recorrer, andar el callejón, buscar, escudriñar en el afán de mejorar la situación. No hay otra opción, debo correr el riesgo a través de un camino de piedra y filo, en búsqueda de un mejor futuro, tras cada callejón, cada caleta, teniendo en cuenta que atrás de la frontera está la meta y la respuesta de tantas millas recorridas aquí adentro. Enfleche el agujero y puedo ver el otro puerto que espera mi llegada. Necesito mucha suerte porque sobrevivir en el intento es una hazaña. El silín silín de una sirena, ya es hora de zarpar, no hay nada que esperar. Listos polizones de la calle y de la mar, no nos podrán parar, no nos podrán parar. Y si lo logran, lo volvemos a intentar. Suena el silín silín de una sirena, ya es hora de zarpar, no hay nada que esperar. Listos polizones de la calle y de la mar, no nos podrán parar, lo volvemos a intentar. Si es pa'lante, es pa' allá, papá, lo que sea, donde sea. Después de tanto tocar puertas y ninguna está entreabierta, busco respuestas y nadie se me manifiesta. Me cuesta creer que ya no hay panes en la cesta. El desempleo aumenta y el país está que apesta. Dinero nadie presta, poco suma, mucho restan. No hay quien se la merezca esta situación grotesca. Vivir como una bestia y el rico haciendo su fiesta. No valen las protestas, me tildan de molestia, pero no hay mejor propuesta que ir a otro país que en realidad sí me merezca. Mis hijos en paz crezcan y mi madre esté más fresca. La pesca es que tirar polizontada ahora la gente está resuelta. Tira los dados, saca tu carta que ya está la apuesta. Y es llegar, vencer o en el intento perecer. En mi pensamiento está nunca rendirse, no retroceder. ¿Qué más hacer? ¿Qué me puede ofrecer esta nación? Donde los gobernantes son los padres de la corrupción. Los que viven bien unos cuantos son. Así que allá forever polizón ilegal. Pues no tengo plata para comprar a los que dan la visa o permiso para zarpar. ¿Qué más da? Ya. Lo hecho, hecho está, no sé cómo, pero voy a llegar, papá. My respect para todos los polizones. Llegaremos, conquistaremos las naciones.